Nico, No, acuérdate que hicimos un contrato que hay que pegarle al Francisco. Sí, ahora sí. La nueva temporada. Ah, sí, ¿verdad? Aquí arreglamos la temporada. Nueva temporada, hay que pegarle al Francisco. ¿Y aquí quiere pegar al Francisco? ¡Yo! ¡Vamos! Así vamos a empezar cuando sea la hora de pegarle a Francisco. Ya. Bueno, reunión de falta, reunión de falta. Oye, ¿tú crees que un partido de fútbol se merece un cassette entero? No. ¿Tú crees que el Richie se merece un cassette entero? Porque es de el Richie, depende, si es de carta o de moneda. No. Me decís, es prepotente. No, sí, es prepotente. Oye, ¿has escuchado hablar de Falco Ripley? ¿Has escuchado hablar de Falco Ripley? Me fascina Ripley. Me fascina Richie. Me fascina Ripley. Me fascina Richie. Vamos a conversar con el Rich entonces, ya, se merece un espacio. Ya, se acabó la reunión de falta. Ya, vamos a hacer como un piloto de Richie. Ya, piloto de Richie. Ya, piloto Esto es piloto Richie. ¿A cuánto está el Gran Seu? 5.000 pesos. Yo voy a... ¿Cómo se llama? Ladrón, se asuma. Al... ¿Cómo se llama? Yo voy a Catawan. ¡Oh! Delincuente. Oye, ¿es una estafa eso? ¿El comercio normal? No. O sea, estafaste al guatón, pero es que... heavy. Y después le vendí 5 cartas en 14. ¿Te acuerdas cuando no robó la... O sea, tú soy muy... Vos me robaste los alientos de Nubi. Los alientos de Nubi, bueno. Yo no te robé ni un peso. Pestañamos. Ricardo ladrón. Pestañamos y nos quitaron las cartas. Sí. Eres chamullete, esas cartas. A ver las monedas de la poli. A ver las monedas de la poli. La entrega a ella. No. Paulina, ve. ¿Es cierto que te entrego las monedas? No, no me las entregas. Dijo que no. Se escuchó clarito, ¿no? ¿Cierto? No. ¿Viste? El Ricardo es un usurero, ladrón, tramposo. Ya, ¿ya dónde están las monedas ahora? Las tiene ella. ¿Tenía información sobre el Nico? No. Peguémosle. Entonces, ¿para qué te tenemos? ¿Para qué te tenemos? Y esto, fue el piloto Richie. Ya. Tarán, tarán, tan, tan, tan, tan, para. Ya. O sea, hay que hacer un anuncio. La BSAB mañana va a ser parte del equipo, si es que trae la cámara. ¡Valor! A la luz. Sí, niño, sale gay. Piénsalo. Sale ahí. Valor. Es tu vida. O sea. El Silva gay. El armario es grande. Y de pronto sale el Sebastián. Te dirá. Valor. Ten cuidado con el Sebastián. Sale del armario. Te toma la chaqueta. Y te hace gritar. ¡Valor! Ten valor y grita ¡Soy gay! Ya todos lo sabemos, digo, no es necesario gritarlo. ¡Marichatín! ¡Sebastián tú! ¡Sebastián yo! ¡Sebastián Kim! ¡Sebastián ja! ¡Sebastián tú! ¡Sebastián yo! ¡Sebastián Kim! ¡Valor! ¿Quién? Corazón, que le va tan mal en música a este weón. Este no tiene ya, el menor sentido. Toquemos Michel. Pura estética. No, pero una canción. Una canción dedicada a la... Besabe gorria por el rorro todo el fin de semana. Terrible gorria. Gorreada, gorreada, gorretes. El rorro te gorrió. Y no te das cuenta que te están gorreando. Porque eres gorria, gorria, gorria, gorria. No sabía nada que era el revés también. Por el rorro. Rorro, gorreao, por la vez sabe todo el fin de semana. Gorreao, gorreao, y hueco, terrible gay el rorro. Valor, rorro, valor. Y no te dais cuenta que te están... Gorreando, dando, dando, dando, dando, sabe. Licho, perdón. Hueco, terrible. Corte. Había una vez un Ricardo. No. Au. Ricardo. No. ¿Vos ya? Roba la casa. Roba moneda. Oye, Lee. Lipo, para cantar la canción de Richie. Ahora vamos a cantar en nuestro último éxito, que se llama Richie. Es como la versión de un grupo que nos copió, que se llama Molotov. Ya. Vamos a ir a buscar al Molotov. Miren, la canción... Vaca, por ahora. ¿Cachai que la canción empieza... A los cochinos, a los Ricardo, roba todo, roba carta. No, yo ya. Hoy somos nosotros. Hoy yo quiero trabajar. Ese Ricardo, el roba carta, el roba moneda, el roba todo. Ese Ricardo, el roba carta, el roba todo, roba moneda. ¡Richie! ¿Qué quieres que salte? ¡Richie! ¡Es que se roba la moneda! ¡Richie! ¡Es que se roba la carta! ¡Richie! ¡Es que es terrible gay! ¡Richie! ¡Es que nada! ¡Richie! ¡Hola, el matón! ¡Mataría! Nico, ¿qué es Richie? Quiere que le peguen, quiere que le peguen, quiere que le peguen, quiere que le peguen, quiere que le peguen. Amo a Richie, mataría a Ricardo. ¿Y qué quiere este Nico? Nico, Richie, es que se roba la moneda. Richie, es que se roba la carta. Richie, es que es terrible sinvergüenza. Richie, es que se roba la plata. Richie, es que está para la poli. Richie, es que le gusta tu nombre. Richie, es que le gusta el pololo del Antonio. Richie, es que se murió el hijo. A ver, chito va. Ama, mataría a Ricardo. De Nico, terrible Nico. Quiere que le peguen, no quiere que le peguen. Gracias. Ahora un lindo momento lleno de cultura y culturización a cargo de Chamelo Velázquez Montalbán. ¿Qué opina de su canción? Oye, aunque tu canción sea... te ofenda, vaya a ganar plata con esa canción. No, mira, en la calle sí, te va a decir, marketing es muy importante. En la calle te va a decir, ah, ahí te ríes. Es que vas a ganar dinero, vas a ganar dinero. Te van a pedir favores, te van a decir, oye, vas a ganar dinero. Esta vez vas a ganar dinero, Ricardo. Y capaz que el Antonio te pida pololeo más adelante. Y capaz que te los Ricardo Valor, recuerda que sí, el Sebastián sale del armario, él te agarra de los sobacos y te dirá Valor a la luz. Una nueva canción. Viene al Silva, Silva, Silva, Silva, ya voy, ayúden. Silva, Silva, Gay, Silva, Silva, Silva, Gay, Silva, Silva, Silva, Silva, Gay, Silva, Silva, Gay, Silva, Silva, Silva, Gay. ¿Qué importa si el Silva salió Gay? Él ha salido Gay, aunque cueste, hay que silbarlo. ¡Silva! Silva, Silva, Silva, Silva, Gay, Silva, Silva, Gay, Silva, Silva, Silva, Gay, Silva, Silva, Silva, Silva, Gay, Silva, Silva, Gay, Silva, Silva, Silva, Gay. Valor, valor a la luz. Si eres Silva tú, piénsalo, es tu vida. Y si dicen lo que digan, Silva, valor, valor, valor. Evita tú. La poli tiene la mano blanca. La mano blanca es con polvo. Es polvo, Dios mío. Paulina, ya no eres... Mano blanca. Ando con la mano blanca, mi. ¿Qué le llamo poli? Igual nos pillaron. Para hacer un reche. Me deben enterrar bien el baño. No, ya.